con clase. Ella es una atrevida, ella se escapa, revela con su amiga. Llama a su pana que soy yo el que la bulla. Todos mis panas dicen que es una asesina, siempre se viste fina, ella antes la suya. Y no confunda su humildad con cobardía. Yo sé que se va toa cuando anda encendida, la que me pido cuando vamos a la guerrilla. Y lo sé porque es mía. Musa, ven y bailamelo con clase, a todo lo que el cuerpo te pida. Si tú quieres, vaga pa' casa, y si hay que matarse, lo hacemos todo el día. So, ven y bailamelo con clase, haz todo lo que el cuerpo te pida. Imagínate que vamos al combate, que aquí hay que matarse haciéndolo todo el día. Es tremenda maliciosa, y en 20 uñas, okay. Eso se ve otra cosa, demasiado poderosa, deliciosa. Estoy loco por comerme y con ella es la historia. Así que ya no pierdas más tiempo, y acércate pa' que un momento. Si supieras todas las ganas que te tengo, baby, tú sabes que te voy a apretar todo sin tener compasión. Te voy a besar todo y todo el cuello. Te voy a besar abajo del ombligo, y ahí es que va a comenzar bien duro el bellaqueo. Te voy a apretar todo sin tener compasión. Te voy a besar todo y todo el cuello. Te voy a besar abajo. Haciéndolo todo el día. So, ven y bailamelo con clase, haz todo lo que el cuerpo te pida. Imagínate que vamos al combate, que aquí hay que matarse haciéndolo todo el día. Si tu cuerpo pide el sexo, y si nos vamos a matar. Si quieres un poco de esto, mami, ya te va a ganar. Te fascina cuando yo hago contacto, cuando en el acto o en la disco te rapto. Te toco allá abajo, te cerca, se te activa la alerta. Dile a tu amiga que esta noche te vas conmigo. Se jodieron si eres su pon, porque yo no viro. Suave con velocidad, dame esa combinación. Esta es tu película, usa tu imaginación. Te voy a apretar todas, todas. Te voy a besar todas, todas. Te voy a besar abajo, todas. Y ahí es que va a comenzar bien duro el bellaqueo. Te voy a apretar todas, todas. Te voy a besar todas, todas. Te voy a besar. A todo lo que el cuerpo te pida. Si tú quieres, vaga pa' casa. Y si hay que matarse, lo hacemos todo el día. So, ven y bailamelo con clase. Haz todo lo que el cuerpo te pida. Imagínate que vamos al combate. Que aquí hay que matarse haciéndolo todo el día. Ok, Jay Álvarez, el dueño del sistema. Ando con Maya, el que no falla. Jolie. Nativos Music, otro nivel de música, Special Edition, it's coming up next. Seguimos demostrando que en la unión está la fuerza, y la nueva generación los tiene temblando todos ustedes. Bailamelo con clase.